que siempre se pierde, que siempre se pierde. Yo le hago chas chas y él se me pierde más. Yo le hago chas chas y él se me pierde más. Oso, oso verde, cuando te pierdes, ¿a dónde te vas? Oso, oso verde, cuando te pierdes, ¿a dónde te vas? A un país muy verde, donde no hay chas chas. A un país muy verde, donde no hay chas chas. ¿A dónde te vas?